El sol salió para todos. Grupo Sol, lo que esperabas. Tú eres mi sombra, sí, camino bueno. Tú eres mi un sol de música y talento salió para quedarse. Tú eres mi sombra, mi sol. Compactos y cassettes.